Esto es la última hora de ayer. Deben dar dos grandes y en el principio y después al final. Y esto es de el último, última hora, hoy viernes 30 de junio. Cristianos bíblicos, la Iglesia Cristiana Evangélica de Palma celebrará este año el 125 aniversario de su presencia en las islas. Las reuniones de las congregaciones suelen ser frecuentes. La Iglesia Cristiana Evangélica de Palma tiene un programa de actividades bastante completo. Además, y después ya cuatro puntos y después al final. Además de estos actos previstos para la celebración del 125 aniversario, se reúnen todos los jueves y todos los domingos, día en que se enseña la Biblia y se debaten temas concretos que preocupan a la congregación. Francisco Guerra, copastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mallorca: para nosotros lo más importante es poder decir que todo el mundo tenga la oportunidad de tener una relación personal con Cristo. Ahí está todo dicho aquí. Da un poco de historia de Lutero y qué sé yo, cuando vinieron aquí y tal. Pero este final, repito, no tome si quieres. Sí. Francisco Guerra, copastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mallorca: para nosotros lo más importante es poder decir que todo el mundo tenga la oportunidad de tener una relación personal con Cristo. ¿Pero dónde? ¿Con ellos? Sí. ¿Con los otros? ¿Con los demás? ¿Con los de arriba, de abajo, de la izquierda y de la derecha? Bien. Ahora este mensaje. En una voz cantante y sonante, María. Que es curioso que aquí también, es que es curioso que para contradecir esto, luego más adelante, bueno, dice: nosotros no tenemos jerarquía, sino unos líderes reconocidos de la Iglesia y los feligreses que toman la autoridad y velan por el buen funcionamiento de la comunidad. Con pastor. Y el pastor es un tal José Panete, que se ve que está de vacaciones y hay un copastor. O sea, no, lo importante es esta palabra, esta frase. Ahora quieren leer el mensaje. Todos somos habitantes del universo. Sí, amigos, todos somos habitantes, o sea, ciudadanos del infinito universo. Dios es espíritu y nosotros estamos creados a su imagen. Somos pues todos espíritus, empleamos cuerpos físicos para nuestra propia educación, evolución, etc. Y Dios, desde la eternidad, crea y recrea soles, mundos, estrellas, etc. Para servirnos de escuela de la vida universal. Somos pues todos miembros en potencia de la verdadera y única religión de Dios. Y claro está que no todos estamos en el mismo avance espiritual, pero al final todos llegamos a la meta, o retorno a Dios. Pero mientras tanto habitamos en mundos diferentes, con cuerpos físicos diferentes. Y empleamos métodos también diferentes. Por ejemplo, aquí en este mundo que llamamos Tierra, empleamos la llamada sabiduría humana, ciencia, cultura, religiones, etc., dividiendo la Tierra en países o naciones, etc., militarismo, la humanidad o la humanidad dividida en ricos y pobres, etc. Pero todo esto en este mundo y en otros mundos del infinito universo demuestra el gran atraso, o sea, la ignorancia de la mayoría de los espíritus recién alumnos o parvularios de la escuela universal. Pero los estudiantes más avanzados ayudan o tratan de ayudar a los menos avanzados, pero no siempre se les hace caso. Estos son los llamados hermanos mayores que en nuestro mundo Tierra tenemos pues buena prueba de ello, pero no siempre son conocidos por la gente. A veces son amigos, vecinos, incluso de la misma familia propia. A veces la llamada sociedad desprecia estos hermanos mayores porque la gran mayoría de esta sociedad solamente se fija en lo exterior del ser humano, o sea, la llamada civilización, cultura, sabiduría humana, etc. Mira lo mental, pero no ve lo espiritual. Está muy claro el por qué, durante tantos siglos, sea la humanidad en nuestro mundo un total fracaso, a pesar de tantos avances técnicos, científicos, etc. Con la sencilla razón de que el infinito universo no está creado simplemente para un avance o progreso material, ya que lo material, el cuerpo físico, etc., son como herramientas de trabajo para el espíritu. pero hay muchos espíritus que ya no necesitan muchas de estas herramientas para ser ciudadanos del universo. Es muy triste ver cómo muchos seres humanos en nuestro mundo Tierra pierden el tiempo en acumular cosas materiales, por ejemplo, dinero, tierras, casas, etc. Y al mismo tiempo tienen creencias en Dios, cielo, etc. Y otros en no creer en Dios y fomentan a sostener una humanidad de ricos y pobres, explotados y explotadores, y matándose en guerras, etc. Pero esto también está, o sucede en otros mundos, tan atrasados como el mundo, en el infinito universo. Pero hay un número infinito de mundos, pero hay también un número infinito de mundos muy avanzados, espiritualmente, claro está, y ya no necesitan cuerpos físicos habitantes, son los llamados cielos, o sea, habitaciones en la casa del Padre, como muy bien nos dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y también dice, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Esto es el Evangelio de Cristo, la Iglesia pobre. Amén. Cayetano Martín, junio de 1995. Bien. Estas copias que habéis traído, sí, están ahí, que vayan cogiendo, no sé. Haremos simplemente el comentario sobre este mensaje, porque dentro de un rato, a lo mejor a las 8, no sé, vendrá la Esther, que cumplió ayer los años, 7 años. Pero lo más importante es que ha escrito una vida de Jesús, la Esther. Unas cuantas líneas, y yo le dije, esto tendrás que leerlo en una reunión. Y ahora la Lucía ha subido y dice, sí, ahora está ahí en el parque, pero después vendrá, si no se avergüenza, y leerá unas palabras, unas líneas que ha escrito ella. Lo que ha oído decir, porque no está compuesto por nadie. Mezcla, y me gusta así, mezcla las cosas de una forma que incluso aconseja que nos besemos las manos a los reyes. Esto está bien. Bueno, aquí, ¿qué es esto? ¿José? Ah, no, estos son los mensajes. ¿Mensajes? Sí, pero estos son... Para que cojan, está allí. Te he guardado unos cuantos aquí. Bien. Y... estos mensajes que me has traído estos días, que están aquí dentro, ¿has visto los de ahí? No. No. Conviene que lo sepamos todos, porque así, si vais coleccionando, llega la fecha del año pasado, de diciembre del 94. ¿Verdad? Y es de junio. Ah, pero este es el que es, yo no lo he hecho. Este último no. Ah, puñeta. Es el que me has traído tú. Es el que te traía yo. Es el verano, es el calor. Tranquilo, porque es igual del año pasado, es lo mismo. No, pero que lo sepan, si vas acumulando mensajes, vosotros mismos, pues le ponéis junio y ya está, o el año. Ahora, este mensaje ha sido, me ha ido un poco rápido, así, y como siempre, digo muchas cosas en un poco, un espacio muy reducido, pero... ¿qué decís vosotros de eso? Mientras tanto, José, tú, Miguel... ¿no has traído el libro y tu agenda? Sí, sí, lo traigo. Sí. Hay algunos puntos de los... esta mujer de Costich encaja con ese mensaje, esto. Si has cogido algunos puntos... Bueno, lo más importante es... esta Margarita de Costich dice... la familia Mengual Campaner, una familia que no vive en la miseria, pero sí en suma pobreza, como viviría en otros tiempos la Santa Familia de Nazaret. El Bartolomé Amengual era un joven payés, de familia humildísima, trabajador. Margarita Campaner, familia humilde y trabajadora. El marido trabaja en el campo como jornalero unas veces y otras como gañán. Algún día trabaja en su propiedad, media cuarterada, ¿no? Incluso. Esos son los padres de ella, sí. O los padres adoptivos. En Cosquín la propiedad está muy dividida. No hay pobre que no tenga algo de terreno, ni rico que tenga predios de gran extensión. Sí. O sea, que viene a decir que este tiene un torso de terreno y es un pobre. Eso es muy interesante. Sí. A ver, ¿qué dice ella? Esta Margarita fue la religiosa franciscana aprendiendo a leer y escribir y algo de labores. Eso cuando no eran necesarios sus servicios para trabajar en el campo o ayudar de niñera en alguna de las casas de la villa. Luego cuando se reunía con los padres a orar, se decía, cuando dos o más se reunieron para orar en su nombre, ahí está Jesús entre ellos. Y donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Un poco viatorro este libro, sí. En algo se puede sacar. Sí. Desde la infancia se había dedicado a prestar la ayuda de su trabajo a su buena familia. Como sus hermanas, se dedicará más tarde a la labor de talla de malla de plata. Ahora, a los 12 o 14 años, se ocupará en oficios más humildes, ya en el servicio de la casa, ya en las labores del campo. Una vez se acuenta a la propia familia y otra se acuenta al servicio de ambos ajenos. De experiencias suyas, la verdad, parece como si hablara Teresa de Jesús. Aquí pone reflexiones, ¿no? ¿Qué haría Jesús entre los 16 y 28 años, sudando y trabajando entre maderos en el taller de Nazaret y en compañía de su padre, el artesano José? Con la alegría del deber cumplido, profesaba su obediencia y sujeción a la voluntad del padre en un pobre taller de casa humilde, que era ella, que trabajaba la plata. Además, eso, trabajaba la plata. Vamos a ver ahora. Tú dices sus... cosa mística, ¿no? Aquí hay unas cartas que le enviaba a su confesor, que decía, padre, aquí tenéis a vuestros pies a vuestra hija que tanto os añora y os desea y os quiere y os busca. Oh Jesús, yo no puedo estar sin venir a haceros un poco de compañía. Oh mi amado Jesús mío, os amo más que todas las cosas. Yo quiero buscaros amor, quiero procuraros amor, quiero que todos amen. Oh dulcísimo Jesús, mi propia vida quiero dar para que seáis amados. Sí, Jesús, amor de mi alma. Os digo, Jesús, que gustosa daría mi vida con tal de hacer que os amasen. Oh dulcísimo Jesús mío. En este tono es. Pero en la estampa que ella... ¿Esta? No, pero en la estampa que había de... ¿Tienes tú? No, pero no es la misma foto. Sí, pero dentro hay... Parroquia de Costillo. Sí. Si quieres... Hay una estampa dentro. Hola, Ñero. Tú tienes una, Miguel. Eso no es espiritual, era solamente de Dios. Ah, eso. La traduciría con esa mayor que. Sí, trae. Don Juan Gual, rector de la parroquia de Costich, colocó cerca de los despojos de Margarita una breve biografía escrita en latín. De ella proceden los siguientes datos. Los esposos Bartolomé Amengual y Catalina Campaner de Costich adoptaron una niña, hija de padres desconocidos, nacida y bautizada el día 2 de septiembre de 1888, con el nombre de Margarita María Antonia. Pasó toda su vida en Costich, donde murió el día 30 de enero de 1919, disputando de una notable fama de santidad, no solamente en su pueblo, sino en toda Mallorca, por sus admirables virtudes y dones extraordinarios recibidos de Dios. Efectivamente, tuvo siempre horror al pecado y a las seducciones del mundo. Pasaba buena parte del día y de la noche orando y meditando la pasión de Cristo. Hacía penitencia para los pecadores. Amaba ardientemente la Eucaristía. Tuvo una creyente devoción al ángel custodio. Obedeció fielmente a su director espiritual y a sus superiores. Dios le concedió también gracias extraordinarias. Éxtasis, participación física de la pasión de Cristo, apariciones de la Virgen que adornaron su intensa vida espiritual. Bueno, ya está. Tengamos presente, pero que esta mujer no la admitieron en ningún convento de Mallorca porque era de la inclusa, El libro me parece que habla de esto, Sí, lo que la trajeron a la incluso de la calle de los Olmos, que había unas monjas con un torno en la calle misma, tocabas una campanilla y te contestaba una voz, la monja, y ahí fue dejada esta criatura. La adoptaron estos padres, se dice, y tal, porque claro, no tenía ni casa ni tierra ni nada, pues no como Catalina Tomás de Valldemossa o la de Sansellas, que estas sí que tenían dote. Estas las admitieron al convento. Yo, en unas líneas, digo a este rector, no comprendo yo qué tanto interés ahora tenéis vosotros de hacer la santa a una mujer que simplemente trabajó y, claro, dentro del catolicismo iba pues cogiendo un poco de avance espiritual. Pero, ¿por qué no hacéis lo mismo vosotros? Si esta mujer no era ni monja, ni tenía estudios teológicos, y entonces, ¿qué pasa aquí? No me contesta más que esto. Unas líneas que me dice, en la librería tal encontrarás el libro. Miquel ha ido ahí y ha encontrado el libro. Pero también encaja en este mensaje que os diga, que ayer, no sé si lo viste por la tele, esta mujer que a veces te ha hecho callar por la radio, ¿cómo se llama? Julio Otero. Sí, salió por la tele, que cada semana da una sorpresa, de vamos a hacer una entrevista, tal o cual. Muy bien, pues ayer era una mujer, después vino la madre de esta mujer, pero ya me bastó las dos o tres palabras que dijo esta mujer, la Rocío Jurado. ¿Lo habéis visto? ¿La visteis? No. Muy fervorosa de la Virgen, porque a tal y la Virgen por allí, la Virgen para allá, dice, porque yo tuve pues una experiencia y no puedo negarme, y la Otero dice, sí, pues que yo cada año acompañando a la Virgen en una procesión, qué sé yo, de aquel año no pudo. ¿Lo viste? No, y se quedó enferma, pero muy grave. No sé qué dijo de sobre la sangre, de un derrame de sangre, no sé. Muy grave, se moría. Dice, y claro, después, días después, estaba, pues, que diremos, no sé cómo lo decía ella, pero yo creo que era aquello de estar en coma, y en fin. Pero, dice, al volver en sí, me di cuenta que yo había asistido a la procesión y tal, y contaba detalles, dice, y a partir de este momento estoy, pues, bien convencida de que existe el espíritu, porque si no, yo estaba ahí, el físico se moría. Y yo pensé, es lástima, porque ella misma confesaba que era muy religiosa, muy católica, pero que se tenga que tener una experiencia que no tiene nada que ver con las religiones organizadas, como es esto, que se ve que tuvo un viaje astral sin darse cuenta, entonces, ¿qué pasa? Ahora, sin entrar ni salir, de si católicos o protestantes o la Virgen, no. Este llamado fenómeno, que a veces otros han estado en coma y han visto una luz y qué sé yo. Bueno, dejemos todo esto, el mensaje. ¿Qué me decís de este mensaje? Pues yo pienso, Cayetano, que donde dicen hay que este es uno de los mundos más atrasados, yo eso lo pude ver claramente allá en Chile, ¿no? En estos 3 meses que estuve. Porque un día, incluso voy saliendo del correo, que está en la plaza central al lado de la catedral, estaba en la televisión nacional, y entonces entrevistando a un señor, porque era el día que celebraba el Día Internacional sin fumar. Entonces, claro, yo me acerqué a ver qué pasaba. Y bueno, y el hombre al final, pues ya después de entrevistarlo, la mujer me dice a mí, bueno, ¿quiere que la entreviste? ¿Usted fuma? No, dejé de fumar hace más de 10 años. Ay, ¿por qué? Por motivo de salud. Bueno, y me hice una entrevista, ¿no? Y yo le digo, es que claro, usted se preocupa mucho de la contaminación atmosférica, porque el tabaco también, según ellos, contamina. Y todas estas cosas que se preocupan mucho aquí en Chile, le digo yo, pero ¿y la contaminación de la mente dónde está? todo el egoísmo, el rencor, el odio, la ambición que tenemos, le digo yo, y esto construye y crea un mundo de ricos y pobres, de gente que se muere de hambre. ¿Y dónde está el cristianismo que dicen practicar aquí los chilenos? Porque de esto no veo nada. Bueno, y me lancé para ese campo, ¿no? Y claro, se ve que la mujer quería cortarme porque yo, la verdad es que me salía del tema, pero aproveché la oportunidad. Y de repente, claro, me he visto rodeada de como 20, 30 personas y claro, se ve que alguno de por ahí era gente con dinero y algo dijo, ¿no? Y bueno, ya me fui, ¿no? Pero claro, con la televisión no lo dieron, porque es fuerte, ¿eh? Decir esto allí, ¿no? Que lo que está pasando, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo a veces andaba en el centro y claro, se nota mucho esto, ¿no? Que la miseria que hay, por ejemplo, en estos momentos en Chile, sin querer, tú ves que se están preocupando los políticos de la gente que vive en la miseria, ¿eh? Pero todo es una publicidad para las futuras elecciones, todo un cuento, porque no se dan cuenta que no es la solución con la limosnita, no sacan nada. Entonces yo todo lo que iba viendo de esto y muchas otras cosas más, claro, me hacen comprender que es verdad, esto es uno de los mundos más atrasados. Pero ¿qué estamos haciendo realmente nosotros para que esto no siga así? Porque a mí también en la familia hay de todo, ¿no? Una prima me dijo, ¡ay, que vosotros de la iglesia pobre! Si siempre tiene que haber ricos y pobres, me dice mi prima. Y yo le digo, ¡ah, tú piensas así, pero yo no! Y me dice, sí, pero tú tienes un piso en Palma, me dice. Tú tienes un piso en Palma. ¿Y por qué no? Si toda la persona digna, ¿ah? Normalmente tendría que tener un piso donde vivir, una casa, lo que sea, que comer y que ropa ponerse, como mínimo. Si se cree, digamos, una persona civilizada. Pero ya viste en el mundo que vivimos. Y no sé por qué, siendo tú una obrera que trabaja en el banco, te sientes para los ricos. Porque esto a mí no me parece digno lo que está sucediendo. Bueno, en fin, se dan situaciones que claro, que allá se nota mucho más las injusticias, la explotación del hombre por el hombre. Y claro, por eso mismo también, como se da más, hay reacciones más fuertes que aquí, ¿no? Cada vez que voy a Chile, noto que la gente joven está, pero con más ganas de hacer cosas. O sea, parece que eso tiene que ver, no lo sé. Pero esto es verdad. Ahora, perdón, María. Caso, un poquitín breve de lo que me decías de este artículo de la prensa. De lo que te he dicho antes, lo del Baleares. Uh-huh. Es que a mí lo que me ha llamado la curiosidad es que ahora el tema suelta está bastante en candelero, ¿no? Entonces hoy en el Baleares tenía un estudio que ha hecho una científica de la universidad de aquí, genéticamente, sobre los sueltas, ¿no? Intentaba decir en el estudio que ha hecho que no se puede ahora ya demostrar que haya una raza sueta pura y que los genes se han perdido porque se ha mezclado la raza con los inmigrantes y con los turistas y que solamente hay muy pocos suetas que sean de dos apellidos y se pueda demostrar que más o menos tengan un origen sueta definido y tal. Pero que me había llamado la atención era el hecho ese, ¿no? La manera de estrujarse las neuronas para sacar todo un artículo de una página con un estudio de esto sobre las suetas. Genéticamente, vamos, ¿no? Me mostrará ahí la raza, no sé, en fin. Era únicamente esto, era la cosa. Otro punto. ¿Quién me habló de esto? Ah, bueno, José. Tú puedes hablarnos de esto. El libro de este señor de Podolce. ¿Qué te han dicho los historiadores? El historiador aquel que fuisteis a ver vosotros allí a Pollensa. Pero estos de aquí, ¿qué te han dicho? Sí, ¿Troens o el otro? Estuve hablando con Leonel Montaner y me ha dicho que la semana que viene pues saldrá el libro este, de este hombre. Y lo inaugurarán allí en la Banca Mar. Y que te ha dedicado todo un capítulo y tal y que cual, ¿no? Muy bien. Este señor, que dice que me ha dedicado un capítulo en el libro, yo no sé nada, no me ha dicho nada, ni ha venido ni me ha telefoneado, y ahí está la cosa. Pero hay un detalle también muy importante, ya digo, todo encaja con ese mensaje, caramba. El suegro de Castro escribió un libro, ¿cómo se titula este libro? No me acuerdo. Poesía, sí, no, ¿eh? No, como, último, como una especie de pensamientos y cosas, historietas, no sé cuánto, sí. Y se viene Castro y María y me dicen que aquel hombre, su suegro, pues Horacio 47. Sí, no. Dice, Caetano, ¿quieres que te metamos aquí algo tuyo, en fin, o tú escribe algo y yo voy a escribir lo que sea, lo que queráis vosotros. Y entonces, tu suegro dice, es que yo no soy ni siquiera, como diría, como decir que de ser yo como Cayetano, no, yo quisiera ser como Cayetano, para esto es muy difícil y tal y tal. Bueno, echa un poco de flores y todo lo que quieras, pero me avisó, salía en el libro y tal. ¿Pero por qué? Tu suegro. Porque tiene esta tendencia del socialismo. Mientras que este de Pollença, la tendencia es más del capitalismo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya tuvimos la gran lección, María, ¿te acuerdas de aquella gente de Londres que vino aquí con la Jacqueline, la francesa? Y dice después a Pepe, cuando se marchaba, dice, ay, yo no esperaba esto, yo creía que, como que creía, las raíces del judaísmo encontradas en casa de Caetano. Y ahora resulta que van buscando genes, gente dice, los genes, sí, sueta, no. En una palabra, el mensaje, ahí, la humanidad, ricos y pobres, explotados y explotadores. El mensaje que estoy dando a través de toda mi vida. Esto he visto continuamente, que no interesa ni a los jesuitas, que han venido a mi casa, en la calle San Miguel, no interesa a los sacerdotes católicos, los demás, nosotros, a los pastores, que habla este periódico de allí, no interesa a los rabinos, no interesa a los banqueros, no interesa al capitalismo. El mensaje de Cristo no interesa. Y un sueta lo está predicando a través de toda su vida. ¿Por qué? ¿Cuántas veces os he dicho que tengáis esto presente? ¿Por qué? ¿Que estoy loco o qué pasa aquí? Porque de ser esto de padres a hijos, de genes y tal, y de ser lo que nos rodea, y libros, y pensamientos, y palabras de unos y de otros, ¿por qué? Ya desde niño, como aquel que dice, mandaba a paseo todo lo que me rodeaba. Ya veis, hasta de niño ya me iba a la iglesia católica a meter polvos negros en la agua bendita, porque las beatas cuando se santiguaban, pues todavía manchas negras. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Eso es mensaje. El infinito universo. Somos ciudadanos del infinito universo. Y espíritus están aquí, están allá. ¿Sí? Porque el infinito universo, haber sido creado y recreado para solamente andar en coche, tener millones en el banco, ¿sí? Y una mente despejada y tener ideas y después hacer inventos y, ¿sí? Para esto y después morir y punto, no encaja. Y claro, he querido dar la idea de esta mujer de José, o de esta otra, entrevistada por la Otero, pero tantos y tantos casos, pero dejando todo esto, continuamente que os estoy diciendo, lo que dicen aquí los protestantes, ¿qué dice al final aquí? Este copastor. Para nosotros lo más importante es poder decir que todo el mundo tenga la oportunidad de tener una relación personal con Cristo. Y entonces, a este señor yo le diría, están muy bien estas palabras, son muy bonitas, pero está claro que tú no tienes esta relación personal con el Espíritu Infinito de Dios, porque si no, ya no serías copastor. Trabajarías como los demás, te morirías de hambre como los demás y predicarías las cosas internas de propias, de las experiencias propias del espíritu. Una de dos, o estamos locos o realmente estamos más cuerdos que millones y millones de seres humanos que nos estropean el mundo. El lunes se cierra, bueno, mañana es el último día y se cierra el corte inglés. Ha salido por la tele y mujeres allí casi llorando. Dice, ahora iremos todos al paro y después esto pasa en manos. Bueno, me he equivocado, he dicho el corte inglés. Es al revés, galerías. Bueno, es igual. Y entonces el corte inglés se apropia de aquello, lo compran, muy bien. Después dicen que nos mandarán a llamar y a lo mejor, claro, tú sí, tú no, o a todos dos, quién sabe. Y después esto de los médicos, las suertes, y esto de los pescadores y tal, esta cosa sucia en España, estas personas que se quedan sin trabajo, estas estafas, toda esa porquería, y después te anuncian que dentro de entre un año o dos, pues el ejército español se va a renovar, claro, modernizar, y se gastarán, dice, decía la tele, por eso sí, más de 30 mil millones para modernizar la cosa. Religión, cultura, civilización. ¿Qué es esta porquería? El mensaje. Y no sé vosotros, pero yo, cuando veo todo esto, reconozco claramente que es uno de los mundos más atrasados, este, en que vivimos nosotros. La porquería total. Salvo excepciones de estas personas, hombres y mujeres, que actualmente, sin acudir a historias pasadas, viven la vida sin entusiasmo. ¿Y cuántos encontraremos de hombres y mujeres en el mundo? Los hay, y tal vez millones, sino que cada uno de vosotros piense en su propia madre o padre, pero sobre todo con la madre, sin estudios teológicos ni filosóficos, sin comedia humana, simplemente el amor de madre, que en lugar de echarnos a la basura, nos ha cuidado y hemos podido llegar a estas edades, vuestras y la mía, y poder decir, sí, cuidado, cuidado, existe el amor. ¿Pero por qué existe el amor? ¿Porque lo ha creado el ser humano? Claro, después se hacen comparaciones de animales, y ya estamos ligados. El instinto, y también el ser humano, el instinto, y caramba, los primeros seres humanos, que yo me doy cuenta que estas manos estaban por el suelo. Claro que sí. Y andábamos a cuatro patas. No estoy avergonzado que me digan que yo soy aquel mono que ha ido evolucionando. Marco. El físico, pero cuidado, que cuando el creador y recreador, que quieran o no quieran otros seres humanos, yo le llamo Dios, allá los demás si le llaman una patata o genes, como dicen, ¿qué pasa allí? ¿Ha sido creado por nosotros mismos el amor? Si no, nos encontraríamos con el caso de estos animales. Caramba. Sin acudir a nadie más que a mí mismo. En la Plaza de la Paz, mi abuelo me había traído un perrito pequeño, blanco, y estuvo con nosotros allí unos meses, pero no podía estar en casa, era pequeña la casa, y se lo llevaron. Mi abuelo lo dio nada menos al basurero, que venía cada día a buscar la basura, con un carro y un caballo. Se lo llevan a una posesión del campo, que a lo mejor 30 o 40 kilómetros. Pasan los días y días, yo desde luego lloraba, pero vamos, aquello pasó. Y un día, sentado yo en el portalito ayer, dos escalones para bajar a la casa, casi al nivel de la acera, y me veo el perrito blanco ahí, sangrando, sucio, y me abracé al perro, y el perro ladrando y con la lengua por la cara. Unos días después se lo llevan otra vez y ya desapareció. Claro, y era un niño que tendría 7 u 8 años, pero la cosa iba pasando, pero en la mente estaba el recuerdo. Cuando ya empecé a pensar de una forma más sencilla, que diremos tranquila, yo decía, pero caramba, ¿qué pasa con este perro? En mi casa yo le daba comida, cariño, lo que queráis, agua, pero en la otra casa también tenía comida y agua, y a lo mejor también cariño, quién sabe. Entonces, ¿por qué aquel animal se escapa y va otra vez a la casa que tiene su amigo, su dueño, su amo, que era yo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le llevó? El hambre, la sed. Y así cuántos casos podríamos encontrar en el mundo. Es por esto que en la Biblia nos encontramos con quien es el hijo pródigo, que retorna al padre. No es más que es todo un conjunto, ese dichoso nombre que le damos, espíritu. Si hay otro nombre que se le pueda dar, pero que signifique aquello, estoy de acuerdo. Porque el nombre, que al fin y al cabo los nombres los ponemos nosotros, la gente, los seres humanos, hemos dicho Dios o espíritu, pero cuando yo he dicho tantas veces que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, mi existencia, a este alguien o algo, alguien lo ha creado. Y si nadie lo ha creado, se ha creado a sí mismo. Y estamos en las mismas. Yo no puedo negar a esto que se ha creado a sí mismo. Y como yo no puedo negarlo, tengo el derecho de llamarle mi creador. ¿Y punto? ¡No lo veo! Sin embargo, lo veo. No soy tan tonto, ni podríamos decir tan imbécil como aquel hombre que vino aquí. ¿Os acordáis de la torre aquel que había estado en un viaje astral, yendo a Dios sentado en un trono con coronas de oro y tal? Y no vengas con cuentos chinos. Después contó a Miguel y a María que no está equivocado. Y después va por la tele en el programa 1, 2, 3, que aquel hombre, el presentador, tenía la boca cerrada por no reírse. No, porque yo he visto a Dios. Y dejemos todo esto y veamos simplemente las dos versiones de la cosa, o las dos partes, la pillería o la ignorancia. Pero no confundamos todo esto con una auténtica vida espiritual. Ahí tenemos esto del mensaje del llamado hermano mayor, que cuantos estamos aquí sentados, quién sabe lo que somos. Ahí está la cosa. Y claro, hablad vosotros, a ver qué me decís de ese mensaje. Pienso una cosa con esto de que siempre estás hablando respecto a este planeta, de que es en parte, como diríamos, un mundo muy atrasado. Y a veces pienso también que te has puesto muchas veces un ejemplo, que si alguien está barriendo la calle y otro arriba se está tirando porquería, por mucho que barra la porquería, siempre va a estar en el suelo, vas a tener cosas, tienes que ir arriba a quitar al que está ensuciando. Yo pienso que, no sé, desde mi punto de vista, no puedo mirar de tejas arriba. Dios continuamente está enviando espíritus a este mundo, quizás porque necesitan este mundo para evolucionar a su manera. Conocer el bien y el mal es una cuestión de evolución. Entonces yo veo muy difícil que deje de ser una cloaca. Si está enviando continuamente a gente que necesita hacer daño para comprender que hacer el mal está mal, lógico es que por muchas prédicas que uno les vaya tirando y por mucha historia que uno les vaya diciendo, aquellos se van a quedar igual, porque el egoísmo se vence a base de palos. Entonces yo no sé, quizás romper un avance en favor un poco de este mundo que puede ser que sea la cloaca del universo. Pero es que, de hecho, es como tú has dicho muchas veces en la escuela. En el primer curso siempre están viniendo novatos, están viniendo gente que no sabe. Si aquí continuamente viene gente que no sabe, lo lógico es que rompa cosas en la escuela. Es que es normal. Yo lo veo muy lógico. Luego están los que vienen más o menos para enseñar, pero que continuamente tienen que hacer meter en la guardería a aquellos que están rompiendo los trastos. Otros mundos estarán más avanzados, pero no les llegará gente que está, como que te dice, saliendo continuamente de la mente de Dios. No van a ir a aquellos mundos, vendríamos a las cloacas. Es una cosa, es un punto de vista mío, no sé, y veo, es una especie de círculo que es difícil de romper, es que es normal. En los demás mundos no habrá menos cursos, habrá pues otros cursos más elevados. Aquí, claro, siempre estamos con esta cosa, ¿no? Pero, no sé, es una cosa que la evolución pues tiende a ser muy lenta y tal, pero claro, siempre habrá espíritus que necesitarán ser más egoístas para aprender a dejar de ser egoístas a la larga. No sé, es meterme un poco en cuestiones de la organización de Dios, y eso no es imposible, vamos. Sin embargo, sí es verdad que se tiene que hacer lo que se está haciendo, ni más ni menos, porque hay gente que, bueno, que hace las cosas un poco a mala por ignorancia, pero si es ignorante es porque no conoce tampoco a la otra parte. Quería, hablando, bueno, aprovechando de que antes he hablado un poco de los chuetas, que el otro día es cortito, ¿no? Salió en el periódico un chico que escribió una carta, si quiere que la lea, pone chuetas orgullosos de serlo. Acabo de leer la carta de un grupo de chuetas que no quieren que les hagan un monumento en recuerdo a los que murieron a manos de la Inquisición. Yo soy un chico de 15 años y por mis apellidos pueden ver que soy chueta por los cuatro costados. Al leer esta carta he sentido como nunca en mi vida vergüenza ajena, pues yo, aunque cristiano, estoy orgulloso de ser de raza judía. Y he estado en Israel, donde me compré una estrella de David que llevo siempre colgada del cuello. Por favor, publique esta carta, aunque solo sea para que la gente sepa que hay chuetas orgullosos de serlo. Yo conozco a algunos. Si ese grupo que les escribe está tal vez amedrentado, pienso que ya es la hora de que se sacudan el miedo y que se enteren de lo que es la Torah, que es cosa de simple cultura. Gracias, Sebastián Bonin Tarangi. Salió el martes pasado. Imaginemos que cada uno de vosotros tiene una pila, una bombillita y la pila, la lámpara, y la tenéis encendida unos minutos o una hora, pero se apaga, se acaba, se ha cansado la pila. Yo tengo una pila igual, no se apaga. Y entonces, me decís, ¿cómo es que tu pila no se apaga? Bueno, pues está claro, muy sencillo. Porque yo tengo un cable y lo he enchufado en la electricidad. ¿Os dais cuenta? Cuando Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dice, en el momento que tengáis que hablar, ni siquiera tenéis que pensar lo que tenéis que decir, que será el Espíritu que hablará por vosotros. Protestantes, católicos, judíos, este chico con esta carta que ha venido a la Jaime, mahometanos, budistas, en general, los seres humanos que están dentro de estas religiones o culturas, lo que queráis llamarle, filosofías, etc. En general, la gran cantidad de, enorme cantidad de hombres les enseñan, les han enseñado, han oído, familiares, sacerdotes, profesores, maestros de allí y de allá. A Romeu Proens, el historiador, ya dijo aquí, lo dijo antes ya a José, dice, hostia, hay que ver, yo nunca había oído hablar de esta forma. Predicáis algo que no se escapa. Vosotros decís que vayamos directamente a Dios. Las religiones no dicen esto. Y si lo dicen, como dice estas frases de este copastor, de que la cosa personal, pero ellos mismos se contradicen. Cuando yo hablo de la tradición oral de padres a hijos, de este cristianismo de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca, cuidado, llegar esto hasta nuestra propia familia y predicar aquí el cristianismo y nada más, tampoco sirve. Si no, vosotros que hace años que me conocéis, la Biblia, el candelabro, a veces la estrella, pero ¿qué pasa tú? Es que yo me voy por ahí siempre con la estrella y dando, no. Judaísmo, catolicismo, protestantismo, islam, son palabras, son nombres, son ideas religiosas, políticas, filosóficas, lo que queráis, y a veces impuestas por estos llamados imperios. Yo no sé mucho de historia, pero esto de no solamente de Grecia o de Roma, más antiguo, Egipto, impuesto. Pero hay algo muy importante que trato de daros a entender. Si no cambias tú, no cambia nada. Y cuando yo digo esto, quiero decir que tenéis que acudir a la fuente, a Dios. Llamáis a Dios lo que queráis, pero a Él. Meditad profundamente vosotros, cada uno. Así, la oración continua, este pensamiento, este cerebro que Dios nos da o nos ha dado para pensar, pero este espíritu para avanzar, para crecer. Y estas palabras que ahora me salen a mí tantas veces, que cuántas veces he dicho que yo podría estar hablando días y días, se cansaría el físico, me quedaría muerto, a lo mejor ataque en el corazón o las cuerdas vocales, lo que queráis, pero el espíritu le lanza y lanza el mensaje, continuamente el mensaje de que acudid al único que nos ha creado, acudid a este, que es el único que puede orientarnos, guiarnos, que puede darnos ideas claras, y es cuando podemos entender tan bien, tan claramente las palabras de Jesús. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando yo pintaba cuadros, no discutas de pintura, pinta, si quieres ser pintor? No discutas de religión, de espiritualidad, no discutas de filosofía, no discutas de nada, haz aquello. ¿Cuántas veces he dicho yo a tu médico? Está bien saber filosofías de otros, pero tú procura ser filósofo. ¡Tú! Ahí. Con ideas propias, pensamientos propios. Y esto solamente se alcanza cuando el espíritu va alimentándose, alimentándose. Que ahí está siempre aquello de la Iglesia Católica, el alimento espiritual, la hostia consagrada. Muy bien. También el protestantismo habla de estas cosas, pero cuando este copastor dice aquí, la cosa personal hay que acudir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la montaña? ¿En el lavabo? ¿En la Biblia? ¿En el Corán? ¿En el centro tal o cual? ¿En casa de Miguel? ¿En casa de Cayetano? ¡No! La cosa no hay que confundirla. La amistad es una cosa, la cosa humana, pero para buscar a Dios. Buscar a Dios. No lo encontraréis aquí, simplemente escuchando a Cayetano o hablando a vosotros. Porque ya dije yo por la televisión, canal 77, de la paella. Si no comes, ya puedo yo hablar mucho de la paella. Si no comes tú, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuántas veces he tenido que decir aquí, cuidado con los evangelios, con la Biblia misma, las palabras arregladas, tergiversadas, cómo podemos entender, palabras, discursos de aquel hombre pescador, Pedro, por ejemplo, 2000 años atrás, y leemos sus epístolas con unas palabras actuales, unas palabras arregladas, técnicas. No, era la cosa sencilla. ¡Basta! Una cosa basta. Me parece que lo he dicho bien. Basta una cosa pobre. Pobre. Así como yo hablo. Que después se tienen estudios y... de acuerdo. Pero no pongamos estudios a aquellos seres que no los tenían. Pero hablaba el espíritu. ¿Cómo? Maestro, ¿a quién tenemos que ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pero, ¿a quién se lo decía? ¿A Jesús de Nazaret, el carpintero? Pues si se lo decían a él, es porque no entendían a Jesús. Porque él mismo les decía, ¡a nadie llaméis maestro! Más que al Espíritu, al Cristo, al Hijo de Dios, que dicen protestantes y católicos. ¿Sí? El Hijo de Dios, ya está bien. Si me choca aquello de ayer, esta mujer, es que yo con esta Virgen, dice, y por cierto, esta Virgen hay un poco de historia, que era una figura que encontraron, y una diosa no sé cuántos, esto lo decía curado esta. Dice, pero nosotros, después los católicos, hemos aceptado que es la Virgen. Vale. Es normal. Es normal. Y se puede aceptar. Porque, ¿qué edad tiene esta persona? Un año y medio. Y cuando tenga 3 años, o 4 añitos, y empezará a dibujar, ¿qué pasa? Mamá, o tío Tony, eso eres tú. Te habrá dibujado. Y hay que ver los garabatos que estarán ahí. Pero este es Tony. ¿Este acaso no aceptarás que te ha dibujado? Sí, sí. En el fondo, Entonces esta niña me ha hecho mi foto, me ha dibujado, lo acepto. ¿Por qué no? Tengo que aceptarlo. Aceptar la inocencia, la espiritualidad sensible de la criatura. Esta criatura no se ríe de mí. Ahí está la cosa. Vino aquí una señora, o me presentaron una señora de unos 70 años, que yo estaba, no quería hablar contigo, contarte mi sueño. Esto también lo he dicho muchas veces, un sueño que se repite. Me paseo muchas veces, muchas noches, por el mar, encima del agua, por el mar, con la Virgen. Con la Virgen. Sí, lleva un manto así, ya sabe, y me daba la descripción de la Virgen, de las estampas, y Virgen de Murillo, y Virgen de las iglesias. Aquella mujer que se llenaba la boca de aquella virgen, aquella cosa. Y yo pensé en sí, como la criaturita. Y además esta mujer no viene a mí aquí para hacerme la contraria, para entrar en polémicas, no. Simplemente a contarme el sueño. ¿Qué te parece, Caetano? ¿Es bueno esto? ¿Cómo si es bueno? Le digo. Todos los seres humanos en este mundo tendrían que tener estos sueños. Y sentir esa bondad que sientes tú. Ya llegué a mujer, claro, ya podéis ver. Se puso a llorar y se abrazó a mí. Ay, Caetano, qué consuelo me das. Porque a veces esto de sueños... ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Veis lo que es la espiritualidad? Que no tiene nada que ver con religiones, ni con ideas humanas. Es algo que se siente, que se vive. Sentimientos, la vida. Pues yo veo muy claro esto de la vida física y esta cosa espiritual. Porque dentro de esta casa mía, cargada de reumas, de artrosis, ahora ya empieza a enrollarme este. Yo tengo que acudir a otros para que me vean cosas. ¿Qué pasa aquí? Pero el espíritu seguirá hasta el final, dando la idea clara del Cristo, del Espíritu. Y gritaré mientras pueda, porque es el grito del Espíritu. Por esto ya el Maestro decía a sus seguidores, a los apóstoles: vosotros sois los hijos de trueno. Y una vez recuerdo que, porque yo dije, esto es el grito, pues en el desierto, y hace que años de esto, y Castro se puso a reír, el grito en el desierto, se ve que no entendería enseguida la cosa, pero es el grito en el desierto humano, que le entra por aquí, le sale por aquí, que muchas cosas no las entiende, y es triste todo eso, muy triste, porque por dentro va la procesión, el poder, el dinero, la fama humana, la cosa esta de... ¿Y al final qué? ¿Al final qué? Nos caemos, nos conducen al cementerio y nos entierran. Y se acabó. Lo vemos, se acabó. Mientras que si el espíritu crece, no se acaba tan fácilmente. Y tenéis que preguntaros vosotros mismos, caramba, con este yesero jubilado. No repite como el oro. Repetir lo que ha oído de padres ahí con la oración esta, con la tradición, y si Jesús así y ya sabe. No repite. Dice algunas cosas, tal vez que encajan, pero trato de dar siempre ideas claras de lo que vivo, de lo que experimento en mis momentos, y podríamos decir hasta de crisis interna. Esta noche oscura que a veces se nubla un poco. ¡Maestro! Y el maestro contesta, y otra vez te despiertas y te avanzas y vengas. La cruz, la cruz. Y te caes y te levantas otra vez, la cruz. Pero bendita cruz, caramba. No, me dicen los testigos de Jehová, no es una cruz, es un palo. Ya estamos guiados otra vez. Si yo no te hablo si es cruz ni si es palo, es que no entendéis las palabras del espíritu. No voy a discutir si es una cruz de madera o si es un palo o si es una castaña. Os dais cuenta. Busca primeramente el reino de Dios en vosotros mismos, en y con Cristo, en y con Dios. Hay unas poesías que he hecho estos días. ¿Quién las tiene? ¿Quién leerlas? Y también encaja con todo esto. Ve. En la religiotería encontrarás religioteros que con mucha maestría enseñan embustes enteros y que yo en poesía descubrí en altos vuelos. En la gran putería hay ricas muy astutas que con gran maestría actúan como las putas, y esto lo descubrí hablando con prostitutas. En el campo militar hay muchos militares que su oficio es matar y no solo animales, y esto lo descubrí en sus guerras infernales. En capitalismasía hay muchos capitalisteros que con nombre democracia explotan a los obreros, y esto lo descubrí trabajando años enteros, pero yo no me enriquecí, pero sí empresarios y banqueros. No me discutáis si rima o si no rima, porque el otro día Paco, no sé si está por allí, me decía: Caetano, pero eso, no sé qué frase era, que no rima. Y yo le dije: mira, no me discutas si rima o si no rima, porque tú no tienes rima. Además, hoy en día se estila la poesía sin rima. Pero la idea, teniendo en cuenta que esta... ¿Habéis hecho copias de esto? Ahí está. La he ido poco a poco y veréis que no es solamente que diremos ideas y arregladas, no, es mi propia vida. Es mi propia vida. La experiencia con la guerra. Y en este caso, el padre de Tomeu, de estar ahora presente, me daría la razón, porque seguro que estábamos paseándonos con el arma por el mismo sitio. Carrascosa, Cocoyudo, Espinosa de Henares, Sigüenza y... ¿Cómo? Y ahora, estos, los militares, y bombas, y tiros, y a matar, y a destruir, guerras infernales. Esto lo he vivido. Después, trabajando años y años, y termino de trabajar, me quedo por mi lado. Y un día me paseo por la calle General Riera, allí las hermanitas, y veo a un yesero que sale. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú tienes a alguien aquí? No, estoy yo. Tú sabes que yo no tenía familia, tenía mi esposa y no tengo hijos. Y las hermanitas de los pobres. Un yesero. Que cuando yo empecé a trabajar con el último empresario, Miguel Lideras, más de 30 años, este hombre ya estaba ahí. Ya me llevaba de ventaja en unos años. Después otro se fue a vivir con su familia. Uno estaba separado, pero tenía una hija casada, se fue a vivir con la hija. Y yo, claro, con mi esposo, mi hermano, mi hija. ¿Qué? Pero aquel no. Dice, yo con lo que me dan de pensión no puedo pagar una renta en la casa, y si tengo que comer, y he tenido que venir aquí. ¿Ves? Le dije yo, ¿ves? Lo que tantas veces hemos discutido, año tras año. ¿Sí? Herramientas ya inservibles, ahora tú, aquí. Y el empresario ayer, el último que hemos estado, hombre Cayetano, claro. Casas, tierras, dinero, y venga. O sea, estos versos, son verdades, no son tonterías arregladas para que rime o no rime. ¿Os dais cuenta? Y en cuanto a esto que digo, religiotería, católicos, protestantes, yo conozco a fondo estos evangélicos de la calle Murillo, cuando tenían el piso, y después montan el tinglado que tienen en la calle Murillo, un gran templo que costó millones. Y aquí que dice, Tony, las letras grandes. ¿Cristianos o cristianismo? Cristianos bíblicos. Cristianos bíblicos. Pero si en el llamado Antiguo Testamento, la Biblia, la Torá, ya están muy claras las frases del profeta, y casi todos, dice lo mismo. Dios, Dios, no habita en templos hechos por manos de hombre. Y cuando lo he dicho a dos rabinos, digo, ¿veis? No, es que Dios ayudó a hacer el templo de Salomón, hasta se cuidó de las cortinas. ¡Miau! Comedia pura. Y sin embargo, si sabes buscar las setas por dentro de toda la Biblia, encuentras frases así. Y dices, ahí es la porquería de los sacerdotes judíos, y después católicos, y ahora protestantes, y de todos los ismos, de todas las religiones, ¿eh? El templo, el monasterio, la catedral. Vienen estos mormones aquí, los últimos que vinieron, veo que habrán dado, se habrán dado la consigna, cuidado, esto de iglesia pobre, casa de Caetano, no, porque este tipo hay que ver cómo pega, porque me enseñaron, me mostraron unas fotografías de la catedral que tienen en el estado de Utah, Norteamérica, el estado de Utah, casi todo suyo, si no es todo, y la gran catedral, y después iglesias pequeñas, edificios, pero no habita en estos templos, habita en el corazón. Dice, sí, pero este es el que sabía un poco español, el otro estaba así, no, dice, y yo veía la cara que ponía ayer, que es lo mismo que cuando vino la Jacqueline con estos de Inglaterra, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y esto no busca las raíces del judaísmo. Y yo le decía, sí, yo busco las raíces del judaísmo. Hombre, a mí no me interesan los judíos ricos, ni católicos ricos. ¿Os dais cuenta? Porque nadie en el mundo puede enriquecerse. ¡Nadie! Si trabaja honradamente. Sí, pueden ir a parar a las hermanitas de los pobres, o a parar a lo que tenemos entre mi hermano y yo, este pisito, que nos costó 750.000 pesetas. Cuatro cuadros pintados por mí, y los pueblos estos pagados en varios por la Lucía. Esto es, después vosotros me diréis de otros, sí, una casita. Al final de la jornada de la vida de trabajo. Pero ¿quiénes son los que acaparan millones? Los ladrones, punto. Los que a costa del trabajo de los demás se forran, se enriquecen. Pero esto no es amar al prójimo como a uno mismo. Y aparte de todas las religiones, de todas las filosofías y de todo lo que queráis, aparte de todas las ideas, aparte, el que se enriquece a costa de mi trabajo, me roba. ¿Y está? Aparte de filosofías y de libros y biblias, y aparte de palabras de Jesús, y aparte de cristianismo, eres un ladrón, ¿eh? Porque yo trabajo y tú te enriqueces. Y punto. Así de claro y así de sencillo. No, Cayetano, no es así. Porque el Estado, porque el gobierno, porque la forma de ser y así, asá, porque estas dictaduras de derecha o de izquierda, esto no sirve, tiene que ser esta democracia que ya llevaban aquellos individuos antiguos de esto y lo otro. ¡No! ¡No! Porque si tú te haces rico a costa de mi trabajo, no me hables de nada. De nada que sean palabras positivas, de justicia, de bondad, no. Lo que encajará bien, y te entenderé, es que me digas, Cayetano, para un poco el carro, que yo soy más fuerte que tú, más pillo que tú, por eso te exploto y te robo, ¿no? Bien, eres sincero por lo menos, que la ley es más fuerte, es más pillo. Después las armas, las religiones, para guardar lo robado. Ya veis, estos días la prensa decía que la policía de Palma cogía dos o tres gitanas, por Campastilla, por allí, no sé, o Arenal, claveleras, que habían apoderado 40.000, me parece que decía, unas 40.000 pesetas. ¡Hombre! ¡Esto es robar! 40.000 pesetas. De ser 40.000 millones. Esto ya no es robar. Es tergiversación de fondos, malversación, fuga de capitales, de limpiar el dinero y pagar una fianza y encima decir que son inocentes. Y solamente falta que el Papa les dé la bendición y los hagan santos. Bueno, hace muchos santos y santos de estos. Patrón o patrona de los ladrones. ¿Entendéis un poco este mensaje? No solamente el mensaje de lo que está escrito aquí, sino que habéis hablado poco vosotros y mirad el tiempo ya hace que estoy hablando yo. Recuerdo que un día con Jaime Moy, algunos lo habéis conocido, y esto también, algunos ya me parece que recordaréis esto, nos invitaron a unas charlas de los llamados identes, una especie de Juan San Jaume. ¿Qué dicen tu tío de estos de...? ¿No son? Hacen poesía católica. Sí, pero... ¿Lo de tus tíos es aquello? Ecatecu... Sí, una cosa así. Pero estos eran identes, recibidos, no sé, también de cosas religiosas y tal, católicas. Y nos invitaron una casa grande, una especie de chalet, no sé, detrás de la plaza de Tomás. Él manda más, el que dirige aquello, o dirigía, un sacerdote joven. Y... Sí, mira, nosotros hacemos esto y predicamos esto. Esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, y aquello duró más de media hora, ¿verdad? Pongamos tres cuartos de hora. O... Y esto es todo, nos dijo. Porque esto y esto. Y ya repetía lo que había dicho antes. Después, cuando nos íbamos con Jaime, que se te ha parecido, dice Jaime, caramba, este señor, igual que una cinta, se acabó. Ahí está, el católico, el protestante, el testigo de Jehová, el bautista, el comunista, el socialista, el anarquista, el fascista. ¡Lo que queráis! Cuando ha terminado la cinta, se terminó. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque en general, millones y millones de seres humanos repiten lo que les han dicho otros, de palabra o en libros escritos. Solamente es el espíritu que se alimenta, que tiene el hilo, el cable con la gran fábrica, que es Dios, es el único o la única que puede hablar continuamente, continuamente. ¿Qué pasa aquí? Teniendo ideas, aunque a veces, incluso me lo han dicho personalmente, este Caetano siempre tú estás dando vueltas al mismo palo. ¿Por qué? Si quieres que hable de fútbol, yo no entiendo de fútbol. El otro día, hablando con Tomeu Proen, pues, me comentó que el vídeo que el programa de la NIC, que tú saliste y hablaste sobre Jesús y sobre el cristianismo y tal, que él lo soltó en la clase a los chicos de la... a los chicos suyos, ¿no? Y que tuvieron un debate sobre el tema, ¿no? Y yo le comentaba de si le resultó interesante o más que nada fue un pasotismo o lo que sea, ¿no? Y me dijo que no, que eran chicos de 14, 15, 16 años y dice que le sorprendió muchísimo de gente joven cómo podía, de la reacción de haberse tomado la cosa en serio, o sea... Que veían que aquellos comentarios o aquella exposición y tal era de lo más natural, de lo más normal, ¿no? Sobre la visión de lo que era el cristianismo, ¿no? Y entendían, es decir, que entendían todo muy bien, muy bien. Tanto que me parece que fue después cuando vinieron los chicos. Dos chicas vinieron. Las chicas de aquello, ¿no? Pero me lo comentaba como un poco sorprendido también, porque decía, yo no me esperaba tampoco que la cosa fuera, creía que ahí iba a haber un poco más de discrepancia entre ellos, opiniones, pero dijo que, no sé, estuvieron todos de acuerdo. Lo que a veces he dicho a alguna persona que me ha visitado de la península o de Mallorca mismo, entonces tú háblame de las cosas del espíritu, háblame de Dios, del cielo, del infierno, háblame del ateísmo, háblame de filosofías, de él, lo que quieras, pero tú, háblame tú de tus ideas. No me digas nada de lo que has aprendido de otros. Y esto, tenéis que pensarlo vosotros también, tenedlo presente. Y os encontráis muy desarmados. Caramba. ¿Y ahora qué puedo decir? Si no digo lo que me han dicho otros. Y ha habido personas muy sinceras que me han dicho, ah, no, no sé qué decirte. Estoy a cero, no sé qué decirte. Ah, esto es bueno. Empieza ahora a pensar por ti mismo. Si a veces han venido aquí personas y ¿tú eres socialista o eres comunista o eres testigo de Teruás? ¿Y cómo lo has sabido? Aquel hombre aquí que me habla y venga, y tú eres espiritista, tú has leído libros de espiritismo, tú es... Sí, pero ¿cómo sabes que soy espiritista? Hombre, si eres tú que me hablas de espiritismo. Y hablar de la Iglesia Evangélica, protestantismo, testigos de Jehová, hablar de catolicismo, de budismo, del islam, todo esto es fácil. Pero dejando aparte estas otras religiones, simplemente esto, católico y protestante, que se fundan en esta palabra cristianismo. Y me parece que esta palabra de cristianismo y Cristo fue añadida después a estos seres humanos de Israel que trataban de seguir a Jesús. Pero aparte de todo esto, si habláis cristianamente a los católicos y protestantes, no os entenderán. Es chocante. ¿Y qué es hablar cristianamente? Es esto, una cosa sencilla. Cambia tu vida, trata de cambiar tu vida, punto. Si no cambias tú, no cambia nada, venga, sigue. Y aquel chico allí con su novia, caramba, me dice, Caetano, pero esto de Dios, Dios, sí. ¿Tú crees que yo soy Dios? Todo es Dios, e incluso yo le llamo al baricoche. Y yo dije, caramba, esto es bueno, así me gusta. Y se quedó. O sea, ya había hecho un fallo, porque me dice... Un chico de 24 o 25 años me dice, ah, la Biblia, ya la conozco a la Biblia. Pues yo he gastado varias Biblias, pero bien gastadas, rotas ya. Y entiendo muy poco de la Biblia. Está bien tú, ya tu idea ya la entiendes. Y la novia, como la paliza, yo le digo, no digas tonterías, más. Sí, bueno, aquello fue la parte tontita de aquel chico. Pero cuando después me dice, de albarico, te digo, ¿ves? Esto es bueno. Oye, ese lleno, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién soy yo para decirte que Dios no se llama o no hay que llamarle albarico? ¿Quién soy yo para decirte? Y después se puso serio este chico. Y este, ¿cómo se llama Dios, Tony? ¿No sabes tú? Yo tampoco. Jehová se llama. Ay, ¿no sabes que se llama Jehová? Que dirán los testigos de Jehová. No, se llama Yahvé. Que dirá el Vaticano, la monja de turno o el cura de turno. No, se llama Vishnu, Vishnu, lo digo bien, bien de la India. No, bueno, hasta que al final yo le diría, mira, ¿sabéis qué? como que nos estamos amargando la vida, yo creo que lo mejor, es decir, se llama vinagre. ¿Qué carne de identidad más largo? ¿Carne de identidad más largo? No, que se dibuja como a avinagrar la vida. ¿Entendéis esto? Este es este mensaje. Somos habitantes del infinito universo. Y punto. Y no sé si os he contado que en una ocasión, y por cierto un carpintero, bueno, y también hacía rejilla y qué sé yo, es que mi hermano lo conoció. Dice, hombre, usted, si piensas, cuando uno nace, nosotros ya hemos nacido. Muy bien, ahora estamos nosotros aquí presentes, y yo os diré lo que vino a decirme aquel hombre. Estamos aquí, hemos nacido. ¿Quién de vosotros o yo mismo, quién puede decir con propiedad quién, que no podemos nacer otra vez? Un carpintero. Y yo le dije, es que es una cosa que... Ah, no, no, hemos nacido y ya no podemos nacer otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabéis vosotros por qué no podemos nacer otra vez? Yo no lo sé tampoco. Y de la forma que no podemos nacer otra vez, decimos no podemos, no sabemos nada, podemos decir, sí, de la misma forma que hemos nacido, podemos volver a nacer. ¿Por qué? Que no, porque la primera vez, cuando antes de nacer nosotros, tuvimos que hacer una instancia con el papel tal, tinta tal, y esto ya no existe. Ya no puede, no podemos hacer una instancia nueva. ¿Qué pasa aquí? La que tenía que leer la vida de Jesús, no lo pude. Y esto que han dicho, y por esto ahora os digo, esperad un poquitín, han dicho que acompañará a la vida de Jesús unas galletas y qué sé yo que han dicho la gente. ¿No escoltáis? Sí, yo escolto de usted. No, no, claro que no. No, tú no. Yo hablo con los hermanos mayores. No, yo escolto. Laura. Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Paina? Le he escrito un poco. Pues yo he leído un libro sobre el Tao precioso, que habla lo mismo que acabas de decir tú, pero es, bueno, lo tuyo es especial, ya lo sabemos, ¿no? Porque el Tao tiene cosas muy bonitas, pero también tiene cosas que se contradicen. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que al mismo tiempo que hablaba sobre ideas chinas, se mezclaban ideas cristianas, hindúes, y había una cosa que me ha gustado mucho, y es que yo no sé mucha cosa sobre Sócrates, ¿no? Pero había una frase muy bonita que decía sobre el Tao, la gente que practica el Tao, considera que lo importante es sentir, no poseer cosas, sino sentir las cosas. Y decía así, igual que Sócrates, al pasar por el mercado, se decía, ¿cuántas cosas hay aquí que yo no necesito? ¡Qué cosa más bonita! He disfrutado, porque el libro es muy pesado hasta que he llegado al final, pero menos mal que al final he disfrutado, porque si no, me he tragado un libro enorme, pero ha habido ideas muy guapas. Ya no sé. Quitando el trigo, como siempre, de la paja, pero... No sé si a lo mejor sí. Sería con estas películas de Kung Fu que dan otra vez ahora. Me parece que era. O si no, otra película, pero vamos. Unas frases también que a lo mejor ya sabéis, o habréis leído. Me vinieron. No, lo importante no. ¿Cómo lo digo? Lo importante no es tener, sino ser. Claro, Si era de la película, seguramente ya será de otra, quién sabe de dónde sale esto. Pero este es así. Además, que en la vida misma, como menos tienes, menos tienes. Mejor. Hombre. Sobre todo años, ¿no? Hay que tener para comer, por ejemplo, a vosotras guandoli, sopas mallorquines, yo gambas, hay que tener. Hay clases. Todavía hay clases. Hombre, los gamberros. Aquí estoy. Yo no sé si vibra andar, porque vienen a comprar unas alfombras también. ¡Oh! Alfombras. Ya está. Claro. Ahí viene. ¿Nombre? Tengo una alfombra voladora. Por si tienes transmisión de pensamiento, telepatía, te has ganado... ¿Cuántos puntos? Un viaje. No, un punto basta, un viaje. No pide nada. Un punto y medio, venga. ¿Cuándo se cambian los puntos por viajes astrales? Sí. Creo que yo quiero saberlo también. Porque hay que esperar a las ofertas. Esto es como la tómbola que te dan puntos pero no te dan regalo nunca. Hay que llenar la cartilla. Eso es como Ikea, que no sale en el 70. ¿Ah, quién no? Ah, pensaba yo. ¿Aún han llegado? ¿Quién no? Ahora llega la rebaja. El domingo porque... Para que quiera saber... José, ¿dónde es José? No, ya fue. Se ha ido. Se ha ido. ¿A qué te viene? Son pertú allí. Son pertú. ¿Qué son pertú? Estos son para coger nosotros. Ay, oye, eso. Que el domingo, para quien quiera saberlo, vamos a ir a misa a las 12:30. Sí. Y ya venir y vamos a acostumbrar a misa. Bueno, iremos un poco antes. ¿No? A las 12. Sí. Bueno, Patricia, ¿a qué hora salís? Aquí antes. A las 2, media hora de misa. Yo no voy a la iglesia que está al lado de mi casa. Iremos a acostumbrar. Bien, yo, María, lo que recomiendo es que los lazos queden más estrechos con este hombre de Costich, que ha contestado. Porque lo importante es dar ideas, ni polémicas, enfrentar a qué. Este pobre hombre, ya ves, le envío el mensaje, le hablo y dado una carta al aire, tam, pam, pam, pam, y no contesta, simplemente me contesta como un empleado de una oficina. Recibir tal, y en la librería tal, encontrás esto y punto. De no tener, no haber allí la palabra rector, tal vez sería el secretario del ayuntamiento. Ahora sí, que podéis insistir en esto, de que, caramba, si esta mujer encontró esta vida espiritual que vosotros reconocéis, sin estudios... Y sin convento. Y entonces, ¿por qué no hacéis lo mismo vosotros? Las mujeres de Costín, que vais sigan. No tiene paciencia. Hacer tiempo, si quieres, leo la carta que sobre ella me enviaron hace 7 años. Sí, porque ahora estamos esperando las alfombras. Y hace 7 añitos, pero viene bien ahora. Del día 16 de Baleares, de septiembre del 88. Homenaje de unos obreros a una obrera. En estos días, el obispo católico, el alcalde de Costix y otras gentes de la cultura han hecho un homenaje a Margarita Mengual, una obrera que vivía de recoger aceituna y almendras y de coser. Yo no sé a qué viene ahora tanto alabar a una pobre, una obrera, que murió desgastada a la temprana edad de 31 años, precisamente por sufrir en sus carnes el desprecio y la injusticia de quienes ahora hipócritamente la alaban, los ricos y los religiosos de carrera. Ya la misma Iglesia Católica no le permitió ingresar en un convento porque se había criado en la inclusa. Pero nosotros, los pobres, o sea, los obreros, ya vemos muy claro este juego que con nosotros han hecho a través de la historia los ricos, aliados con los sacerdotes de todas las religiones. Pues siempre que ha salido de alguno de nosotros que ha tratado de vivir a Dios en su propia vida y ha tratado de enseñárselo a otros, ha sido acallado, perseguido e incluso asesinado. Tal es el caso de aquel obrero carpintero, Jesús de Nazaret. Pero una vez muertos, se los apropian y los hacen santos. Así pues, Margarita, hermana nuestra, tú que padeciste en tu corta vida las injusticias de quienes ahora te alaban, eres nuestra. Y somos nosotros quienes rendimos homenaje a tu memoria y abominamos del hipócrita montaje teatral que se está haciendo a tu costa. Y les decimos al obispo, al alcalde y demás personas de la cultura humana, puesto que nos dais la razón a unos cuantos pobres obreros que tratamos de vivir la iglesia pobre, al ponernos como ejemplo la vida de Margarita, no homenajeéis a quienes no sois capaces de imitar. Trabajad para ganaros el pan que coméis y vivid con sencillez, como aquella mujer. Sin cultura lo hizo. Y mientras no lo hagáis, tened la honradez de callaros. Miguel Jiménez, perdón. Y a este hombre puedes. Y decirle, y ves, no es en aquello de polémica y ataques, no. O sea, hace miles de años antes de Jesús, ya, siempre la misma historia. En este libro la ponen como ejemplo continuamente. Siempre la misma historia. Un ejemplo para mí, claro, pero también para ti. Lo predicas. Esto no sabemos lo que quiere decir. La vida de Jesús es un gran hombre que nos ha amado y da todo su amor para nosotros. No sé por qué matan a Dios si solo es un pobre ciudadano. No las, eso sí que no lo vais a entender, no las comprendo si él nunca ha hecho nada malo.